Gracias a todos por haber estado disfrutando en vivo lo mejor de Cachumpa. Enganchados hasta el final. Diego, esta canción es para ti, mi amor. En este 2003, para usted, Ariel, también. Que viva el amor. Voy a contarles lo que es mi vida hoy. Soy muy feliz y estoy muy contento. Creo que todo se lo debo al amor y a la mujer que a mi lado tengo. ¡Hey! Somos el uno para el otro los dos. Nos respetamos, nos cuidamos, nos queremos. Y a la hora de hacer el amor, siento que toco con las manos el cielo. Ay, qué lindo es estar enamorado así, como yo lo estoy. No hay nada más hermoso en esta vida como el amor. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Por los siglos de los siglos, que no se muera el amor. Que en cada hogar que hay en este mundo siempre haya paz y amor. Que viva el amor, para el Chepiro. Le dedico en la canción a todos aquellos que apuestan al amor. Y estoy parado en otra dimensión, donde la vida se ve de otro color. Viva el amor. Dale el amor esta noche, San Vicente, para Chespiro, vacaciones. Voy a contarles lo que es mi vida hoy. Soy muy feliz y estoy muy contento. Creo que todo se lo debo al amor y a la mujer que a mi lado tengo. Somos el uno para el otro los dos. Nos respetamos, nos cuidamos, nos queremos. Y a la hora de hacer el amor, siento que toco con las manos el cielo. Ay, qué lindo es estar enamorado así, como yo lo estoy. No hay nada más hermoso en esta vida como el amor. Que reine por los siglos de los siglos, que no se muera el amor. Que en cada hogar que hay en este mundo siempre haya paz y amor. Que viva el amor. Seguimos bailando, che. ¿Sí? gracias chicos, por la buena onda. A la gente de Cruz de Caña, a la gente de la comisión, muchas gracias. Soto, por invitarnos acá.